Hola a todos, esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Aunque ya os advierto que en el programa de hoy, la verdad es que esta entradilla que llevamos haciendo durante, ¿cuántos? 25 programas, lo tenía aquí preparado, pues no nos sirve porque, claro, este programa no va a ser un Generación VHS normal, un Generación VHS canónico. En este programa no vamos a hablar de un clásico de, ni de los 70, ni de los 80, ni de los 90, pero sí que tengo, como siempre, al otro lado, esta vez no al otro lado de la pecera, pero sí al otro lado del cable gordo, a mi querido amigo Charlie Simons, Carlos Quiñones. ¿Qué tal, Charlie? Hola, ¿qué tal? La intro es necesaria porque así como este programa, digamos que este programa no es un programa usual, porque el último año no ha sido un año usual tampoco. Para nada. Pero estamos aquí, hemos vuelto. Claro, hemos vuelto, efectivamente, claro. La gente dirá, pero bueno, si habéis vuelto, pero ¿de qué va a ir el programa de hoy? Bueno, pues realmente no tenemos mucho ni guión ni nada, pero hemos dicho, leche, vamos a volver, ya hemos solucionado los problemas que había que... Bueno, los problemas, básicamente que tú estás en Zaragoza. Sí, yo estoy ahí. Ese era el problema principal. Pero ha habido gente que nos ha estado enviando mensajes, que se ha tomado el trabajo, porque menudo curro escucharse los programas de Generación VHS durante este tiempo de pandemia y de confinamientos. También nos han llegado mensajes de gente que se ha escuchado todos y uno de los programas, aquellos programas que hicimos con Paco. Claro, es que todo eso es lo que tenemos que aclarar. Entonces, ¿a qué vamos a dedicar el programa de hoy? Bueno, pues vamos a dedicarlo a decir qué ha pasado. A ponernos al día, efectivamente. El último programa de Generación VHS se publicó el 7 de marzo. Fue el programa número 25, el programa que dedicamos a los cazafantasmas. Después del 7 de marzo, pasaron cosas. Ya en marzo estaban pasando cosas. Pero digamos que fue justo... A ver, tendría por la norma que seguimos, tendríamos que haber grabado en abril, ¿no? Claro. O a finales de marzo y luego haber estrenado el episodio en abril. Pero claro, justo semana y media después de estrenar el episodio de Cazafantasmas, declararon el primer estado de alarma y pasaron cosas, efectivamente. Claro, y es muy probable que, claro, como el programa se publicó el 7 de marzo, probablemente lo grabaríamos algo antes. A lo mejor incluso durante el programa hacemos alguna coña, no lo sé, pero a lo mejor hacemos alguna coña con respecto al coronavirus. Va, esto no va a ser para tanto, madre mía, la gente está loca, la gente va loca con lo del coronavirus. Y luego, pues no. Ya. Habremos dicho lo de, si a España llegaran uno o dos contagios. Claro, no. Esto es una gripe. Esto es como una gripe. Claro. Fíjate que yo recuerdo que yo tenía el guión preparado, con la entradilla preparada del programa de el que coincidiría de la casa de mi hermano, y que íbamos a dedicar a, vamos, era los premios Vinagrito, los premios a lo peor del año. Y en aquel momento, bueno, pues yo hacía alguna coña en la entradilla, yo tenía ya preparado alguna coña con respecto al coronavirus, y tenía un audio, de hecho, de un grupo, no sé si era de México, de Ecuador o de donde fuera, que le estaban cantando a Dios y diciendo: en el nombre de Dios, coronavirus, te conmino a que abandones mi planeta y nos dejes en paz. Wow. Claro, yo ya estábamos en ese punto de, bueno, sí, pues nos podemos permitir el lujo de hacer bromas con respecto al coronavirus, porque no sabíamos realmente todo lo que se nos venía encima, porque claro, en una semana todo se fue al infierno. Sí. Y claro. Bueno, en una semana, y continuó yéndose al infierno durante meses y meses, sí, y meses. Claro, porque todos... Y ahora como que nos hemos habituado a vivir en ese infierno. A vivir en el infierno. Claro, es que de aquella, pues fíjate, sabíamos ya todo lo que estaba ocurriendo en Italia, pero no pensábamos que a España pudiera llegar tan fuerte. Vamos, es que de hecho esa semana, no voy a entrar en lo de, claro, publicamos el 7 de marzo, el día 8 de marzo, el 8M, oh Dios mío, el gobierno, no sabía, yo en la, ya sabes que en la agenda de la ultraderecha no voy a entrar, pero sí que es que esa semana jugó el Atlético de Madrid Bueno, uh-huh. hubo varios partidos de fútbol. Uh-huh. ¿Quieres que hablemos del Atleti? No, mejor no. Mejor no, porque me puedo cabrear mucho si hablo ahora mismo del Atlético de Madrid. Llevan no una precisamente... rachita curiosa. Yo lo poco que sé de fútbol, lo sé por el Atleti, ¿vale? Claro. Y menuda rachita, ¿no? Sí, no, pero a ver, bueno, de aquella, esa semana fue la semana que se le remontó y se ganó al Liverpool en Anfield. Eso es verdad, fíjate que fui a un bar a ver ese partido. Sí, ¿ves? Es que tú estabas en un bar, tranquilo. Tranquilo no, porque ya se olía el cierre total. Sí. Yo estaba de vacaciones, a mí me pilló de vacaciones el estado de alarma. Es verdad, que tú estabas trabajando y... Sí, estaba currando por aquel entonces y dije, ah, bueno, sí, vacaciones y tal. Se olía el cierre otra vez, ¿no? Pero dije, sí. pero había cierto optimismo también. Nadie sí, se esperaba. Recuerdo como con ternura a la gente que creía que el estado de alarma duraría solo 15 días, por ejemplo. Sí, bueno, yo pensaba que iba a durar algo más. Y de hecho, claro, cuando a mí, pues, que se el estado de alarma, que se ¿cómo, cuándo se lanza? ¿El día 15 o el día 16 de marzo? Sí, pues, por allí, ese finde. Justo, sí, pues ese finde, justo antes de que llegue, de que empezásemos a confinarnos, pues es cuando me llama Paco y me dice, oye, tío, ¿por qué no vamos a estar confinados y tal? ¿Por qué no hacemos un podcast diario y hablando un poco de lo que está pasando, entreteniendo a la gente? Y le dije, bueno, venga, vale, pa'lante, de total, otra cosa, no tenemos otra cosa que hacer. Porque tampoco teníamos ninguna otra responsabilidad, más allá de estar en casa. Y claro, yo tampoco estaba trabajando, con lo cual no tenía que estar atendiendo el teletrabajo, por ejemplo, ni era una persona esencial. Sigo sin serlo, pero bueno. Entonces, pues nada, ahí es donde empezamos con el Días de Cuarentena, que es ese podcast que hemos estado haciendo durante 100 días seguidos. Claro, cuando hablamos de Paco, para el que no lo sepa, aunque mucha gente lo sabrá porque compartimos audiencia, Paco, estamos hablando de Paco Gurney de Días de Juego. El podcast Días de Juego, el podcast sobre juegos de mesa, Días de Juego. Y él, pues bueno, pues me propone hacer esto y nada, ahí tiramos y empezamos a hacer un programa diario que iba a ser media horita y luego pues se fue alargando. Se fue alargando cada vez más. Sí. Claro. Y le digo a Paco, oye, ¿podríamos hablar cuando... Como teníamos que buscar temas para todos los días y la idea era intentar siempre no comernos nosotros solo el marrón, sino tener gente siempre, tener invitados, que iba a ser mucho más interesante para el oyente. De hecho, en alguno, a mediados ya, yo creo que durante 50 programas, bueno, antes ya bautizamos el podcast como gente mucho más interesante que nosotros, que era la gente que venía al podcast. Y dijimos, coño, pues a la hora de hablar de cine, podíamos hablar de hacer recomendaciones, podíamos hacer una lista de recomendaciones de cine de buen rollo. Y le dije a Paco, pues, digo, si te mola esta idea, conozco a un tío. I know a guy. Sí, eres el Nick Fury de esta ecuación. Sí, efectivamente. Y claro, te llamé a ti y tú dijiste, sí, yo me hago una listita para un programa. Claro, porque yo, otra vez, ingenuamente, así como la gente que creía que esto duraría muy poquito, creía que me pillabais como para un par de colaboraciones y ya. Y luego se convirtió en un currillo semanal. Y No mientas, no era un par de colaboraciones. Te dijimos, vente y hablamos de esto. Y tú te preparaste una lista, que eso no había 100 programas. No llegábamos. Preparaste una lista enorme. Y dijimos, coño, pues, ¿por qué no repetimos esto? Y ya pues te fuiste consolidando como una sección más. Ya sabíamos que los martes, aunque luego creo que lo movimos a los jueves o los viernes, no sé, pero era el día de Charlie, el día que Charlie venía a hablarnos de cine de buen rollo. Entre medias hicimos alguna cosa sobre wrestling también. Sí, señor. Sí, señor, claro. De verdad, con Domingo, el padre Paolo. Uh-huh. ¿Era el padre Paolo? Sí. Bueno, sí, padre Paolo. Domingo, para que no lo sepa también, bueno, pues Domingo es un streamer del juego de Magic the Gathering, del juego de cartas, que hace varios vídeos tanto en YouTube y hace directos en Twitch sobre, vamos, jugando a Magic Arena. Y resulta que también... Profesor de economía también. Es profesor de economía, también tiene un canal sobre economía, pero resulta que, además de todo eso, sabe mucho de wrestling porque es luchador de wrestling, es luchador de pressing catch, Charlie. Es luchador de pressing catch y yo lo he visto, yo he vitoreado por él antes de hablar con él, antes de hablar con él en el podcast, yo ya lo había visto y había eso, gritado, aquí está la juventud del Papa para animarle y que ganara una lucha. Sí, porque el rollo que llevaba Domingo en su faceta de luchador de wrestling era la del padre Paolo, el papa Paolo, un sacerdote que se dedica a dar hostias, pero no hostias consagradas, sino hostias como panes. Hostias como panes, exactamente. Hostias de las buenas. Sí, sí, sí. Sí. Por cierto, luego te pasaré, la gente si quiere lo puede buscar, también en YouTube. Resulta que, bueno, cuando Magic lanza una nueva expansión, ¿vale? Pues va presentando poco a poco las cartas de la colección, ¿vale? Le va dando cartas para que las presenten últimamente en los últimos años a creadores de contenido, gente que tiene canales en Twitch, en YouTube y tal, sobre Magic, pues les da, oye, mira, tú puedes, te vamos a ceder esta carta para que la presentes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Como la temática de esta última expansión tiene temática vikinga, se llama Kalheim, pues hablaron, por ejemplo, con grupos de metal, y hay un momento que, aparte de creadores de contenido y eso, pues también había grupos de metal, y hay una de las cartas la presentó, por ejemplo, a Mon Amarth, que es un grupo de metal melódico que se dedican a hacer música con letras siempre basadas en la mitología nórdica, en los vikingos y tal. Y el caso es que a Domingo le tocó también, le dieron una carta para que la presentara, y él dijo, pues mira, en lugar de coger y hacer un vídeo diciendo hola, mira, pues mira, esta es la carta que me han dado, la carta de tal, hace esto, ta, ta, ta, hasta luego, pues el tío ha hecho un corto de unos 10 minutos. ¿What? Sí, sí, en los que se va a la nieve, ahí en mitad del campo, en la nieve, porque claro, ha sido después de la tormenta Filomena esta, y allí se dedica a hacer wrestling, a luchar contra una especie de troll. Un señor disfrazado de troll. Y cómo mola ver a la gente hacer suplex en la nieve. Es muy divertido, así que era de echarle un ojo. El canal se llama Magic Blog TK, y digamos, está, si os gusta el Magic, pues está bastante chulo. Yo lo seguí el año pasado, justo pues por el último programa antes de la pandemia de la casa de mi hermano, que lo dedicamos a los juegos de cartas coleccionables, y fue cuando yo dije, anda, mira, coño, si a Magic se puede jugar ahora en ordenador y es gratis, y desde entonces. De hecho, pues antes de empezar a grabar estaba echando un par de partiditas. Oye, mira, bien. Claro. Así que es curioso que justo hace un año ¿cuándo fue? Bueno, a ver, no estoy seguro de exactamente de cuándo fue, pero el último gran main event de, ahora que estamos hablando un poco de wrestling, de la WWE, sí, que tuvo audiencia en el estadio, fue el Royal Rumble. Y ha sido hace poco la Royal Rumble, ¿no? Y fue hace cosa de 2-3 semanas la Royal Rumble de este año, totalmente sin público. Sí. Porque durante todo este tiempo la WWE no ha parado, que es una cosa que a mí personalmente no me gusta. Lo comentamos un poquito también en esos programas que hicimos, pero bueno, a mí no me gusta porque al final la solución que le han encontrado es una solución al estilo NBA, que es traerse a todos sus trabajadores a un solo sitio y no moverse de allí. Claro, montar una burbuja y estar todos allí. Sí, testear de vez en cuando, ¿no? Para ver que no haya ningún contagio por allí que se descontrole y que no haya un brote que infecte a toda la plantilla, ¿no? Pero ya sabemos que en la WWE los trabajadores son los que tienen menos dignidad en el asunto. Y entonces es precisamente por un montón de temas laborales por los que no me termina de molar. Pero el invento que se han hecho es que tienen básicamente un estudio de televisión, una arena para ellos solos. Y le han llamado el Thunderdome. Y entonces no hay una audiencia física, sino que hay una audiencia digital. Tú haces cola, creo que es totalmente gratuito. Tú haces cola digital cada día en el que hacen una de las emisiones, porque los programas siguen siendo en vivo, salvo que hay algún algún caso de pre-rodaje, que es una de las ventajas que ha tenido el asunto, que algunos segmentos no tienen por qué ser necesariamente en vivo, sino que luego los editan cuando el programa se emita en televisión y ya está. Pero eso, tú haces cola digital y luego apareces en una pantalla y estás viendo el combate y te dan como pistas de cómo reaccionar incluso. Te dicen, hey, ahora sale, digamos, un villano, ¿no? Y tienes que hacer y hacer como darle el pulgar abajo. Y si sale un héroe, tienes que hacer como gesto de victoria. Y si ves cualquier programa o cualquier segmento de la WWE en los últimos meses, han también optado por una cosa que queda muy, muy rara. Los primeros programas tenían un silencio que le daba un toque bastante dramático y bastante existencialista al asunto, ¿vale? Porque ya... O sea, el wrestling se pasa al cine Dogma. Un poco. Al manifiesto Dogma. Al manifiesto Dogma. Pero es que tú y yo sabemos que las reacciones son parte importante. Las reacciones del público y la audiencia y de la gente que está allí viéndolo es parte importante de la experiencia del wrestling. Si le quitas eso, pues y tienes que intentar compensar de alguna otra manera. De allí que hayan elegido, por ejemplo, hacer combates cada vez más cinematográficos, ¿no? Que se hayan salido un poco de la norma de tener que hacerlo todo en el ring, al poder usar la arena entera, el estadio entero, pues han ideado otro tipo de contenido, por así decirlo. Pero para las reacciones de la gente, lo que han hecho es usar sonido que tienen de archivo y ponerlo de acuerdo a qué cuadra mejor con el mood de la escena que estamos viendo. Pero eso se está haciendo también ahora con las retransmisiones de fútbol. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tú cuando ves el fútbol en la plataforma Movistar, tienes dos canales, ¿vale? Para ver el partido. Uno, donde se ven las gradas totalmente vacías y el sonido ambiente, con lo cual escuchas a los jugadores gritarse y estas cosas perfectamente, y los gritos del entrenador y eso. Claro. Y tienes la otra retransmisión donde se ve, donde por realidad aumentada han puesto como público, pero es realmente lo que ves es como una masa. O sea, el mejor ejemplo sería el público del FIFA 98, por ejemplo. Ajá, justo estaba pensando en una cosa así. Sí, es un público que tú no lo ves, no lo ves de forma detallada, pero te sirve para rellenar esos planos. De hecho, además, canta mucho porque cuando tú ves el plano general del campo, en vista aérea, pues sí que ves ese público, porque ya te digo que es realidad aumentada, pero por ejemplo, en los planos cortos, cuando van a sacar un córner o lo que sea, pues ves las gradas totalmente vacías. Y el sonido ambiente, pues es el sonido ambiente del campo que sea, que lo podían también haber sacado perfectamente de un FIFA. Hostias, eso no lo sabía. Sí. No lo sabía. Es que claro, en el wrestling parece, es el sonido básicamente que te ponen en los videojuegos. Sí, claro, ahí está. Que es la misma comparación. Y se oye todo eso muy, muy falso. O sea, si ya la parte teatral del wrestling se ve a veces muy de cartón piedra, ¿no? Porque no se lo ocurran demasiado a veces la caracterización o la ambientación de lo que intenten hacer. Ya si le metes sonido de gente que sabes que no está allí, como que... terminas de ver completamente los hilos y los cables y dices, Dios. Cualquier reacción que pueda tener yo ahora... está condicionada. Yo estuve viendo, pues durante el verano, medio por estar ojeando, pues algunos vídeos de la WWE Network, y estuve viendo pues el combate de Undertaker contra J. Styles de la WrestleMania pasada, que era así. Era en formato cinematográfico. Se montaron una película en la que a J. Styles y Undertaker se dan de hostias ahí en una cabaña en los pantanos de Florida, porque se celebró en Tampa. Y oye, no me disgustó. También es cierto, bueno, porque era el tipo de combate que era y tal. Y dices, bueno, y sobre todo porque sabías que era teóricamente el último combate de Undertaker. Luego creo que ha habido otro que, como diciendo, esta vez sí. esta vez de verdad de la buena es el último combate de Undertaker. De verdad. Pero bueno, y ahí sí que me, vamos, dije, bueno, pues mira, pues ha quedado resultón. Pero yo no creo que no he llegado a ver todavía ningún combate como los que dices, con el sonido falso, combate tradicional en el ring y no sé. Sí, pues no, mira, ayer domingo fue, estamos grabando esto el lunes 22, se emitió uno de los pay-per-views de la WWE que se llama Elimination Chamber. Que es una cosa que a mí... aquí voy a hablar de cosas que no me gustan. Pero a mí particularmente no me gusta otra vez que la WWE haya cogido como grandes luchas con un estilo particular o con reglas particulares y haya hecho todo un evento alrededor de esas luchas que solo va de ese tipo de luchas. Lo hicieron con la cámara de eliminación, que es lo que pasó ayer. Hay todo un evento y hay como 3-4 luchas. Este año solo ha habido 2, pero normalmente tienen más luchas que tienen que ver con cámaras de eliminación. Lo hicieron con el dinero en el banco, que es esta lucha especial con escalera en la que el ganador es el que recoge el maletín, que lleva un contrato con el que puede retar a cualquier campeón de la WWE, ¿no? Y lo han hecho con un sinfín de luchas similares. Entonces se emitió ayer, sin ir más lejos, lo de Elimination Chamber. Y claro, una de las cosas que pasó el año pasado en el Royal Rumble, antes de que todo cerrara, fue que Edge volvió al ring. Sí. Y entonces, claro, para quien no lo sepa, Edge es un tío que por lesiones gravísimas en el cuello y en la cabeza y en la espalda, no se había podido volver a subir a un ring durante 10 años. Y no, básicamente decían que si tenía una mala caída luchando, quedaba muñeco o paralítico. Sí. Y el año pasado volvió. Y fue como el último momento bueno, aparte de la victoria de Parasite en los Oscar, que tuvo 2020. Y ayer, o sea, es un tío que parece ser que su vuelta al ring no es temporal. Su vuelta al ring es como para hacer un tour de despedida, sí, pero para sacarle todo el jugo posible. Y él fue uno de los protagonistas anoche en Elimination Chamber, sin ser parte de ninguna de las luchas. Esto ya es un poco spoiler, pero mira, a mí me la suda, es que... Yo es que ya como últimamente ya no sigo como quisiera el wrestling, pues no lo sigo tan de seguido, vaya. ¿Qué has estado siguiendo en este último año? Uf, vale, pues prácticamente nada. O sea, no, es que es así. O sea, a ver, es que, claro, volviendo a encauzando un poco el tema de las cosas que nos han pasado durante la pandemia, pues cuando estuve confinado, pues seguía las series que yo iba viendo, pues las series que publicaban que tenían su capítulo semanal, todo pues las del universo DC, de Flash, Supergirl, etcétera. Esas son las que más o menos iba siguiendo. Y luego, pues nada, pues enganchándote a las cosas que ponía Netflix. A Tiger King, que fue el boom del confinamiento, que nos pilló a todos ahí y todos íbamos viendo aquello como diciendo, madre mía, ¿puede dar para tanto una serie de documentales sobre un señor que tiene un zoo? Hasta que vas diciendo, pero espera, ¿por qué están todos enfermos en esta...? Sí, realmente no va de solo señores, claro, que tienen un zoo, sino señores que tienen graves problemas psicológicos, claro, y con la ley. Sí. Luego me enganché también a otra serie de documentales, la de Wild Wild Country, Maestro Oso. Sí. Yo también me la vi durante el confinamiento, sí. Claro. Es probable que tú me las recomendaras. Porque muchas de las cosas que vi me las recomendabas tú cuando estábamos grabando el Días de Cuarentena. Y claro, pues empecé a verla también diciendo, qué raro que esto haya pasado y yo no me haya enterado, porque yo no me enteré de todo aquello. O sea, aquí por lo menos en España, no sé, o yo no estaba atento a las noticias o no trascendió tanto. A lo mejor alguien nos escucha y dice, sí, sí que trascendió y tal. Bueno, pues yo no me enteré. Pero por un lado dices, ¿cómo es posible que algo así haya podido ocurrir? Aquí no quiero hacer spoilers por si alguien lo ve. Aunque luego dices, bueno, es Estados Unidos, también te esperas cualquier cosa. Así que nada, eso es a lo que estuve más o menos enganchado. Y luego pues a series como The Last Dance, la serie de Michael Jordan, y a The Last Ride, el equivalente que hicieron con la retirada de Undertaker. Sí. Que ahora ya no hay más Undertaker. Claro, antes decías que no estaba seguro de si había sido su última lucha con la que tuvo con AJ Styles en el WrestleMania del año pasado. Y no se ha vuelto a subir al ring. De hecho, ha ido como quitándose cada vez más el disfraz del personaje, por así decirlo. Es un luchador que siempre fue muy conocido por precisamente que a él personalmente no le conocieras, que no supieras nada de él a nivel personal, sino que mantuviera lo que se conoce como kayfabe, ¿no? Que mantuviera como la ficción viva fuera del ring. Y ahora está dando entrevistas, ha hecho muchos podcasts. No sé si sigues esta serie de YouTube que es extremadamente popular, que se llama Hot Ones, que es donde Sean... me acabo de olvidar su apellido, pero este entrevistador, sé que se llama Sean, pone sus entrevistados, digamos, en una posición de vulnerabilidad porque... mientras les hace preguntas, están comiendo alitas de pollo en los que les echa salsa picante y va incrementando la intensidad de la salsa picante conforme va avanzando la entrevista. Vale. Lo he buscado con miedo porque digo, si pongo Hot Ones en Google, a saber qué puede salir. Sean Evans, sí. Señor allí, muy, muy simpático, muy buen entrevistador. Oye, este concepto mola mucho. O sea, invitas a la gente a comer alitas picantes y las entrevistas. ¿Por qué no hacemos tú y yo esto? Porque sería plagio a estas alturas. ¿Qué más nos da? Ya. ¿Qué más nos da? Lo hacemos en lugar de con alitas, con pimientos del padrón. Pero sí, se llamamos el programa Unos pican y otros no. Yo lo veo. Perdona, continúa. Unos pican y otros no. Y me parece un nombre buenísimo. Es una lástima que yo me vaya a negar sistemáticamente a hacerlo, pero la cosa es que sí, es un programa muy bueno. Es una serie que lleva años en YouTube. Es un canal que ha crecido de manera descomunal en los últimos años. Su popularidad llevó a Sean Evans a participar de vez en cuando en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Ha sido entrevistado por Stephen Colbert en The Late Show. Y eso, que normalmente van, yo qué sé, cantantes, actores, celebridades en general. Y no te imaginas a alguien como el Undertaker, que no va como el Undertaker, sino que va como Mark Calloway, que es su nombre real, y que habla de cómo era su infancia o cómo era su madre. Ese tipo de contenido tan personal no es habitual en una persona como el Undertaker, ¿no? Hizo, por ejemplo, una entrevista para el podcast que Stone Cold tiene con la WWE, que se llama... Broken Sessions, me parece. Y ese tipo de podcast es en parte curado por el equipo de relaciones públicas de la WWE. Entonces, digamos que también es un Undertaker como más contenido. Pero el hecho de que haya hecho cosas como Hot Ones, de que, ¿sabes de esta plataforma que se llama Cameo? Cameo, ¿cómo? Vaya, pero como es cameo, en inglés, sí. Es cameo. Sí. Sí, en la que tú encuentras a una celebridad que tenga cuenta allí, o una personalidad que tenga cuenta allí, y ellos tienen como una tarifa para luego hacer un vídeo en el que respondan una petición que tú les hagas. Se pueden negar, claro, no es como, hey, queremos que digas, yo qué sé, Heil Hitler, ¿no? Por ejemplo. No saquéis esto de contexto, por favor. Sí, no. Aprovecho, por supuesto, para condenar enérgicamente el terrorismo. Por si acaso. Yo no. Está la cosa muy mal, Charlie. No. Los dos condenamos el terrorismo. Yo lo siento, pero no. Bueno, Charlie menos, pero algo sí. Y sí, o sea, eso de no, pero condenar es la violencia en todos sus... Es como, no, mira, hay veces que igual la violencia está bien. Eso es como lo de... a mí lo de condenas a la violencia es como rechazas a Satán en todas sus formas. Sí, es que es un poco dogmático el asunto, ¿no? Es un poco eso. Sí, pero bueno, esto ya... No, a mí de ese rollo del tema de... Lo del tema de la violencia, a mí me encanta la frase esta de no, es que cuando utilizan la violencia pierden todas las razones. Oiga, mira, no. Puedes estar en contra de la violencia, pero las razones siguen siendo las mismas. Y si eran buenas antes, siguen siendo buenas aunque luego haya habido violencia y estés en contra de ella. O sea, claro, la alianza rebelde tenía muy buenas razones para luchar contra el imperio, ¿vale? Pero perdieron todas esas razones porque se apoyaban en la violencia. Sí, en el momento en el que reventó la Estrella de la Muerte. Ahí perdieron totalmente toda la... Todos estaban al mismo nivel que los putos nazis del imperio. Claro, por supuesto. Pero aprovecho para condenar enérgicamente el terrorismo. Sí, y viva el rey y esas cosas. Verde. Pero eso, que en Cameo puedes encontrar a muchas personalidades. Y ahora el Undertaker está allí. O sea, tú puedes ir a Cameo, buscar el perfil del Undertaker. Creo que cobra carísimo por vídeo. Oh. Y decir, vale, Undertaker, quiero que le digas feliz cumpleaños a mi cuñado. A mi cuñado Pepe. Quiero que le cantes Happy Birthday. Y puede que recibas el vídeo, puede que no. Happy birthday, rest in peace. A una amiga en julio, cuando se empezaron a levantar las restricciones de movilidad, fue su cumple. Y uno de los regalos que le hicimos fue precisamente un vídeo de Cameo del actor de doblaje del protagonista de la última entrega de Red Dead Redemption. Perdón, sí, ¿he dicho bien el juego? Sí, Red Dead Redemption. Vale. Pues eso, el que hace de Arthur en el último juego, es un vídeo de él diciéndole, oye, que feliz cumpleaños, si querés, haciendo la voz, evidentemente, porque también tiene que poner el acentaco, claro. ¿No? Y oye, es una plataforma maja al final. Habrá que ver, a ver si le pedimos a Andrés que nos haga una promo para el podcast. A ver cuánto nos cobra. yo no puedo pagar tanto dinero. No, yo no puedo pagar nada. Pero bueno, directamente. Es que claro, es que han seguido pasando cosas durante el año, Charlie. Porque bueno, terminamos el confinamiento, terminamos el días de cuarentena y ahí fue ya, pues claro, las cosas empezaron a complicarse. Tampoco podíamos grabar porque, claro, tú estabas ya, aunque nos vimos un par... estábamos un poco diciendo, hostia, tú lo sufriste menos porque tú no estabas con el ritmo de hacer un podcast diario. Pero yo tenía un agotamiento mental que dije, oye, vamos a irlo dejando. Porque, claro, grabar un Generación VHS, pues si viene... Tiene su trabajo detrás, nos documentamos mucho, o sea, no es solo ver la película y sacar un par de cortes graciosos y tal, sino que nos documentamos mucho sobre la película, leemos cosas no solo en la IMDb, sino buscamos fuentes que tenemos los dos por allí. Muchas veces me mola cuando miro el Drive y vemos que consultamos lo mismo, o sea que hay un curro detrás. Entonces, claro, los programas que grabamos de la casa de mi hermano, al menos por mi parte, de aquella época, pues eran pues como este, eran un freestyle que nos juntábamos por Discord para hablar. Pero claro, un Generación VHS dijimos, vamos a dejarlo un poco más de tiempo. Y fue cuando tú ya empezaste a estar un poco ya más a caballo entre Zaragoza y Madrid. Sí, digamos que a partir de junio yo no he estado en mis mejores condiciones, tanto para practicar el podcasting, ni para hacer casi nada. La vida en general, ¿vale? Pero a eso se sumó precisamente lo de claro, ¿qué hago? Estoy en Madrid, estoy en Zaragoza. Hubo un momento en el que, por ejemplo, volví al trabajo en Madrid, pero luego eso también se terminó de caer, con lo cual los horarios no han estado tampoco a nuestro favor. Y eso, que nuestras condiciones personales y demás, pues han ocurrido cosas. Han ocurrido cosas, porque claro, mientras tú te has ido a Zaragoza y yo, por otro lado, hay gente que ya lo sabe, porque lo hemos comentado en la casa de mi hermano, en el directo de Días de Cuarentena también lo comenté por allí, claro, yo he sido padre. Has sido padre, claro. He sido padre. O sea, yo lo digo ahora así y me sigue acojonando decir, soy padre. O sea, soy responsable de la vida de otro ser humano. Sí. De un ser humano pequeñito que tiene ya 4 meses. Uh-huh. Una niña preciosa. Pero, hostia, que soy su padre, tío. Soy su padre. cuatro mesecitos, ¿no? 4 meses y no me acostumbro, pero soy su padre. Además que la niña la ves y no puedo negar que sea mi hija porque es un calco mío. Sí, se parece a ti muchísimo. Pero en bonito. Es la mejora de la especie se ha producido ahí porque se parece mucho a mí, pero la niña es preciosa. Yo, de hecho, de lo que dudo es de que sea de tu mujer. Sí. O sea, sé que ella estaba embarazada durante 9 meses, pero dudo que seas de ella también. Sí, claro. De no sé por lo que sufrió para traerla al mundo, podríamos decir, ay, y sabemos que no nos han dado ningún cambiazo. Así que, nada, entonces, claro, pues todo esto se complica porque, por un lado, durante el verano, pues Laura embarazada. Yo, de repente, un día empiezo a encontrarme un poquito regulinchi. Y le digo, claro, y le digo a Laura, oye, no te acerques mucho por si acaso. Llamo al centro de salud y le digo, oye, mira, pues tengo cierto malestar. No estoy mal del todo, pero sí que noto el cuerpo raro. O sea el cuerpo raro me lo veo cada vez que me miro al espejo, porque esto es así. Pero tengo cierto malestar. Me hacen una PCR y aún así me dicen que yo me aísle. Porque claro, digo, es que estoy conviviendo con una persona embarazada y tal. Y luego están mis padres, porque yo, claro, yo durante todo este tiempo, pues yo iba a comer con mis padres y eso, y para hacerles también la compra, mantener esa burbuja que decían que si acaso que podías formar, bueno, pues mi burbuja era esa, yo no tenía contacto con nadie más. Y bueno, pues me aíslo, me voy a una casa, bueno, a la casa de mi hermano, no al podcast, sino al piso de mi hermano, porque él tenía la posibilidad de irse a casa de su novia, y yo me aíslé allí. Y a los 2 días me llaman del centro de salud y me dicen, pues que es positivo. Digo, hostia, tengo positivo en coronavirus, qué guay. O sea, todo lo que pueda pasar este año va a pasar. Así que claro, yo de repente me encuentro con que estoy, con que tengo el COVID, te llamo a ti, igual que aviso a... Porque justo nos habíamos visto en esa semana. Y o sea, basta que no tienes contacto con la gente, pero esa semana justo te había visto a ti. Entonces, bueno, pues nada. Por suerte, nadie de mi entorno se contagió. Uh-huh. Y yo estuve 2-3 semanas aislado, que no llegué a tener fiebre. Lo máximo que estuve, aparte de ese malestar, pues tuve algo de tos. Hacia mediados de la segunda semana empecé a tener algo de tos en el pecho y fue cuando me acojoné. Porque claro, estás aislado, dices, sí, vale, qué guay, bueno, estoy aquí aislado, tengo la consola, tengo Netflix, guau, al ordenador, a tope, haciendo la compra por Amazon para que me traigan comida en bolsas de papel. Joder. Hoy voy a coger y, pues, mira, hoy no me apetece cocinar, voy a pedir a Taco Bell. Yo qué sé, esas cosas, dices, piensas que estás, sí, te lo tomas como unas vacaciones, pero hostia, cuando empiezas a toser un poco y estás ahí solo, te vienen momentos de acojones. Así que, hostia, tuve suerte, yo creo, vamos, que era, yo he sido casi asintomático. Y vamos, y tuve esa suerte y porque me dijeron que era positivo, que si no, pues ya ves, dices, te encuentras un poco así, irregular, pero tampoco le das mucha importancia. Y yo porque soy aprensivo de por sí, un poco hipocondriaco, y mira, en este caso pues he tenido razón. Uh-huh. Pero si no, pues yo hubiera hecho vida normal y vete a saber. Ya, sí, como dijiste, o sea, justo nos habíamos visto. Y a mí me diste la noticia de que habías dado positivo cuando estaba justo de camino a ver a alguien más. Y recuerdo que estaba, creo que había llegado como a la estación de metro del barrio de una amiga, y justo escucho tu audio, me mandaste un audio de WhatsApp, sí. Y fue como, hostias, ¿qué hago? Salgo del metro, me vuelvo a subir al tren, pero en la dirección contraria, vuelvo a casa, me encierro. Y al final también tuve que hacer la cuarentena, también tuve que aislarme. Cuando me hice la prueba, que hacerte la prueba, o sea, es todo un tema. El hecho de hacerte haber tenido contacto con un positivo y luego ir a tu centro médico a que te hagan una PCR. Porque... Los centros médicos son un punto de contagio bastante importante. Sí. Estás haciendo cola con gente que sí sabe que... O que tiene la sospecha de que es positivo, por ejemplo. Pero no hay espacio físico en un centro de salud para que tanta gente se haga la prueba. Entonces, al final no se cumplen las distancias y las recomendaciones, es difícil seguirlas. Pero bueno, me hice la prueba y a mí me salió negativa. Entonces, no... O sea, pasé como la ansiedad de, hostias, ¿qué pasa si lo tengo? ¿Qué pasa si...? Porque al final, claro, yo no vivo solo. Claro. ¿Qué pasa si se lo he contagiado a la gente con la que vivo? Y esa gente con la que vivo... estuvo trabajando durante ese tiempo. ¿Qué pasa si ha contagiado a alguno de sus clientes o alguno de...? Además, pues, uno de ellos es sanitario, ¿no? Y justo es como, ¿qué he hecho? Pues imagínate lo que me venía a mí en la cabeza siendo el paciente cero. Era yo el monito de estallido, era yo. Y mi mayor preocupación eran, pues, mis padres... Y sobre todo, bueno, y mi chica que estaba embarazada por aquel entonces todavía. Claro, sí. Entonces, pues, uff, cuando me dijeron que eran negativo, pues mira, todo un alegrón. Y luego, pues, bueno, rastreo. Lo del rastreo es acojonante. El rastreo lo hice yo. Sí. Pero bueno, a ver, yo confío en nuestra presidenta de la comunidad. Digo nuestra, como... Pero, ¿sabes qué es lo curioso? ¿Sabes qué es lo más acojonante de todo esto? Que tú estás en Zaragoza. Que yo estoy en Zaragoza, sí. Pero que yo, a inicios de 2020, por temas de dolor de espalda y por una lesión ahí un poco jodida, dije, para facilitarme a mí el hecho de poder ir al médico aquí en Madrid, voy a empadronarme aquí. Y entonces una de las primeras cosas que hice en 2020, en febrero de 2020, fue empadronarme en Madrid. Así que mi presidenta de la comunidad es Isabel Díaz Ayuso. Mi vacuna sí. Depende de esta señora. De esta gente. Muy bien, pues fenomenal todo. Fenomenal todo. No, pero es que el rastreo, o sea, yo tuve que llamar a todos mis contactos. Menos mal que eso, que yo fui, siempre hemos sido, o sea, en mi entorno siempre hemos sido muy escrupulosos. Mis padres no salen de casa. A la compra les iba a hacer la compra yo. No me juntaba con más gente. Nos habíamos juntado para jugar al rol, pero claro, yo me junto pues con la gente con los colegas de aquí de la casa de mi hermano, y nos habíamos juntado, pues bueno, o sea, uno en una esquina de la casa, otro en la ventana, otro no sé qué, o sea, y aún así con mascarillas. Uh-huh. Y tú y yo habíamos estado tomando algo en una terraza. Uh-huh. Y siempre manteniendo la distancia, poniéndolo en la mascarilla y tal. O sea, y es de estas veces que dices, vale, entonces, ¿cómo hostias me he contagiado? O sea, yo la única explicación que puedo imaginar, porque ni siquiera la puedo confirmar, era alguien que fuese asintomático, pero que estuviera contagiado, y que estuviera fumando, ya fuera mientras estábamos en la terraza, que era el momento en lo que nos quitábamos la mascarilla para beber, o en algún momento... Es lo único. Porque si no, digo, si yo, vamos, Es que, joder, o sea, llegas a casa, dejas las zapatillas fuera, te lavas las manos. Yo tengo las manos destrozadas de lavármelas y de todo el rato y del gel. Porque claro, yo, aunque ya lo haya pasado, yo me comporto como si no me hubiera, como si no lo hubiera pasado en ningún momento por si las moscas. Entonces dices, pues no sabes cómo te contagias, pero te contagias. Entonces dices, bueno, pues mira, si alguien, tomando todas las precauciones posibles, se contagia, pues claro, cuando ves a la gente por ahí que le suda la polla todo, pues le llevan uno de los demonios. Y cuando vas andando o estás esperando el autobús y ves ahí el típico pavo que está con la mascarilla por la papada porque está fumando, pues yo te juro que me dan ganas de prender fuego a la gente. Aquí hace como un mes o quizá un poco más, tenía que ir a Correos para recoger algo. Y me subí a un autobús. Y el Zaragoza ha estado cerrada como municipio durante el último mes y pico también, ¿vale? Se endurecieron las medidas porque, bueno, ya creo que todo el mundo que haya estado mínimamente pendiente de las cifras sabe que el tema de la incidencia de contagios no estaba yendo a la baja. Y entonces, bueno, pues esa mañana tenía un par de avisos de llegada de estos de correos porque no había, no cabía en el buzón y yo qué sé. Y me subí al autobús y como dos paradas más adelante se sube una señora que nos empieza a echar la bronca a las tres personas que estamos en el autobús sentadas cada una en un rincón porque no hemos abierto las ventanitas que tiene el autobús para ventilar bien. Porque es lo más importante, lo de ventilar bien. Pero es que se puso a gritar y se le caía la mascarilla. Y digo yo, señora, a ver, está bien, ¿no? Porque nos hemos distraído y tal. Pero porque viene a gritarnos, señora. hay gente, evidentemente, que está quemadísima, porque como tú ha ido siguiendo a rajatabla las recomendaciones, no se ha saltado el confinamiento, no se ha saltado las normas, las normas de seguridad, ¿no? Y que no ve a familiares desde hace un montón de tiempo. Y que, claro, cuando estás así y miras desde la ventana y, yo qué sé, ves a chavales yéndose de fiesta, porque reconoces a los chavales que se van de fiesta, o a gente haciendo botellón en un lugar cercano, pues también te molesta bastante. O cosas ya más mundanas, como lo que has dicho, ¿no? Gente que lleva la mascarilla mal puesta o que directamente no la lleva puesta. Yo he tenido como la suerte de no haberme encontrado todavía con ningún cretino negacionista, ¿sabes? En redes sociales se lee mucho a gente que dice, vino a la tienda alguien sin mascarilla. Claro, porque hasta que te pilla la policía, pues igual, hasta que le pilla la policía a esa persona, quiero decir, igual no hay reacción por su parte para ponérsela, ¿sabes? Y entonces pues puede ir por allí, puede entrar a cualquier negocio y es como, hoy vino a mi tienda alguien sin mascarilla y no sé qué. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué a estas alturas? Ya llevamos un año con esto. Sí, a mí hay veces que lees cosas y la única expresión que te sale es el meme este de Homer y Marge sentados a la mesa y que están mirando como diciendo, ¿qué? Es la única reacción que se me ocurre. Yo no, vamos, más allá de las redes sociales que te encuentras de todo, pues no he tenido ningún contacto real con ningún negacionista. Pero en el grupo de WhatsApp de una asociación en la que estoy, como estoy en varias, pues no voy a decir cuál, y si no, bueno, pues tampoco me da igual. Bueno, da igual, no lo voy a decir por no liarla más. Entonces, pues estaban hablando de los barrios que se están confinando y tal, están subiendo la tendencia por el virus y tal, y contesta uno, ¿qué virus? ¿Ese que dice que mata gente pero que luego te toca y estás de puta madre? Buah. Y ya dices. Buah, sí, dices, de puta madre. ¿Qué? Dijimos, bueno, vale, pues nada. Yo dije, sí, el virus ese. Sí, el virus ese de la pandemia que no quiere volver a todos comunistas. Le contesté así con sorna y no volvió a decir nada. ¿Te puedes creer que yo la primera vez que escuché la palabra pandemia fue en agosto del año pasado? O sea, sé que surgió casi a la par que el coronavirus, la palabra pandemia, ¿vale? Pero yo no tenía ni puta idea de que el colectivo oprimido negacionista del coronavirus, sí, la utilizaba para hablar de la conspiración, ¿no? Para crear la duda o expresar sus dudas con respecto a la naturaleza de este virus, que quién sabe mejor que ellos, ¿no? Sobre cuál es el plan exactamente detrás del virus. Y fue porque después de hacerme la PCR y después de aquel negativo, mi padre estaba de vacaciones y todas las provincias y comunidades estaban abiertas, les interesaba un poco el tema de que el turismo no se caiga por completo, y nosotros nos aprovechamos y nos fuimos a visitar amigos en Barcelona, siempre de manera todo muy responsable. Y quedé con una amiga a la que no veía desde 2007, 2008. Una amiga que era mi profesora de historia, vaya. Y hemos seguido en contacto y yo le tengo mucho aprecio a ella. Espero que no escuche este programa nunca por lo que estoy a punto de decir. Pero ella lleva igual unos 5 años aquí o un poco más. Tiene pareja, han tenido dos hijas juntos, y me lo presentó y me presentó a su hijita mayor, porque entonces también todavía estaba embarazada ella. Y nos fuimos a una cafetería a tomar algo, todos juntos. Y recuerdo que hubo un momento en el que, mientras nos estamos poniendo al día, ¿no? Y le estoy contando mis penas de 2020. La niña dice, mamá, tengo que ir al baño, acompáñame al baño. La niña muy pequeña que necesita ayuda, y es como, bueno, vale. Y se van las dos, y yo me quedo con su marido, al que no conozco de nada, con el que apenas había intercambiado palabra durante esta quedada, ¿no? Y por hacer conversación le hago un par de preguntas y le pregunto, oye, ¿pero tú en qué trabajas? ¿Qué haces? Me cuento un poco lo que hace, me cuento un poco cómo ha sido su año, y luego le pregunto sobre el tema de si en su trabajo se están siguiendo correctamente, ¿no? Las cosas, que si está él cómodo con eso. Y me dice, primero me mira como de reojo. Y luego dice, yo es que no sé, a mí es que todo esto me parece como muy bien hecho, ¿no? Y yo le digo, ¿perdón? ¿What? Y me dice, no, sí, es que con esto de que solo le afecta a las personas mayores o a las personas enfermas, no sé, todo está como muy bien, por eso yo le llamo pandemia. Y me quedé un rato como... ¿Sabes el meme este que hay de la rana Kermit, la rana Gustavo, con Christian Bale, y los dos están como moviendo la cabeza diciendo sí, en silencio? Pues ese era yo. Porque lo único que se me ocurría es cómo en algún momento de su vida esta amiga mía que, se emparejó con un conspiranoico del coronavirus. Pero luego siguió hablando del tema, porque claro, yo le dije, ¿cómo que pandemia? Y me estuvo contando, no, es que tal, y se ve también que era muy, vamos a llamarle antipodemita. Bueno, pero eso ya es hoy en día, mira. Sí, es que, pero lo que pasa es que parece que es como un mismo patrón, ¿vale? O sea, yo entiendo, a ver, una cosa que tú seas tengas una ideología política que pues que no casa con la de otro partido y te definas como anti Podemita o anti PSOE o anti Partido Popular, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Pero ir en contra de la evidencia científica es lo que a mí me saca de quicio. Estaba recordando porque después de aquel mensaje que te comentaba, meses después, y estoy viendo que en concreto fue hace justo un mes, fue el 22 de enero, pues esta misma persona que decía que lo del virus ese que está, que luego estás de puta madre, pues estábamos debatiendo en esta asociación si podríamos seguir reuniéndonos con las medidas que teníamos hasta ahora, porque la Comunidad de Madrid acababa de sacar estas medidas más restrictivas, lo de solo 4 personas, de no poder visitar a la gente en casa, los casinos si podían abrir, pero esto ya dijimos. Uf. Estábamos debatiendo esto, ¿vale? ¿Qué hacíamos? Y más o menos, pues la tendencia es, bueno, somos una asociación, si bares y cosas así están abiertos con unos límites, nosotros tenemos espacio como para seguir abiertos, pues con este tipo de límites. Y siempre con mascarilla y tal. Además, la actividad que se va a hacer a esa asociación no es una en la que te tengas que quitar la mascarilla constantemente. Como si, por ejemplo, en un bar que estás comiendo, bebiendo y tal. Bueno, pues hay un mensaje de este señor. Te lo voy a leer directamente. Las casas de apuestas están llenas y sin problemas. El metro lleno y premios de ABC que van 159 políticos sin mascarilla, tampoco pasa nada. Si no hago inflexiones es porque no pone comas. Vale. En China y Alemania, por ejemplo, ya no usan mascarilla. El que no quiera venir a la asociación, que se quede en casa, pero ya mete bastante miedo a la televisión solo con positivos como para que también lo hagamos nosotros. Todo esto es ilegal y anticonstitucional. Ahora quieren el toque de queda a las 8 y luego será que vayamos de rodillas. Uf. Pues muy bien. Empezamos ya diciendo lo de que casas de apuestas llenas y sin problemas. Bueno, las casas de apuestas también tienen limitación de aforo como cualquier otro local. El metro lleno, efectivamente, eso puedo dar yo. El metro lleno, porque sí. El metro lleno, sí. Sí. Premios de ABC que van 159 políticos. Bueno, fueron algo más. No sé cuántas. Fueron los premios del Español, no del ABC. Y lo de 159 políticos, no sé. Pero sí que fueron bastante personas y fue una vergüenza. Sí, fue justo por lo que se le pidió explicaciones a Illa, ¿no? Si mal no recuerdo. Y él las dio y dijo que bueno, con que él tal, pero que tenía la gente tenía razón y que. Pero vamos. Que, hizo bueno. Hizo la hizo un Juan Carlos. Pidió disculpas. Sí, sí, sí. Bueno, pero en lugar de pedir disculpas, lo siento mucho, dijo, la gente está cabreada, la gente tiene derecho a no entenderlo y tienen razón. Ya está. Pero bueno, que ahora sí, que fue, es deleznable. O sea, no es que se cumplieron las normas, pero ¿qué normas? ¿Hay una norma para premios? Porque si es normal, en fin, todo lo que ocurre en el Casino Gran Madrid. Es una obscenidad, vaya. Claro, en China y Alemania, por ejemplo, ya no usan mascarilla. Pues justo, bueno, en China se sigue usando mascarilla. El problema es que, bueno, el problema no, la diferencia es que en China usaban mascarilla ya antes. Sí, y ojalá estar en China, porque en China no ha habido contagio sabido desde hace un montón de tiempo, amigo. Que sepamos, ¿eh? Que China miente. Pero ya cuando dice, y en Alemania ya no usan mascarilla. Coño, pues justo en Alemania acababan de decir, recomendaban directamente ya el uso de las FFP2. Entonces, claro, y luego ya pues el discurso de ya mete bastante miedo a la televisión solo con positivos. Bueno, la televisión informa de lo que hay, que son los positivos, pero dentro de del discurso que tienen estas personas apuntados es que, claro, los medios son cómplices y solo te informan de los positivos, te dicen positivos aunque no sean de verdad, para asustarte y que obedezcas. Un día deberíamos hacer un La Casa de Mi Hermano sobre el tema conspirativo. Oye, pues yo me lo apunto. Sí, me lo apunto porque además, bueno, es que esta temporada la vamos a dedicar íntegramente a hablar del fin del mundo. Pues genial. O sea, que esto, porque tenemos que estar preparados, porque yo estoy firmemente convencido de que el fin del mundo va a ser el 2021. No sabemos todavía cuál es la forma del destructor, por volver un poco a lo de Cazafantasmas. Pero claro, entonces el primer programa de esta temporada lo hemos dedicado a las invasiones alienígenas. Pero todo con la firme idea de estar preparados para lo que venga, sea lo que sea. Entonces, pues nada, pues este señor decía esto. Y ya cuando dice lo de es ilegal y anticonstitucional, en fin, pues esto. Que, claro, que uno entiende perfectamente pues lo de pues, cuando cierran los bares, que estás jugando, bueno, jugando no, estás cuando cierran bares y este tipo de negocios, estás afectando a la comida, al pan que pone esa gente en la mesa. Eso está clarísimo. Uh-huh. Y habrá formas mejores o peores de hacerlo, no lo sé. Yo no soy epidemiólogo, soy español, así que podría opinar sin saber, pero en este caso voy a preferir no hacerlo. Yo ya tengo el codo sobre la barra y un palillo en la boca. Y un palillo en la boca. Así que estoy a punto de expresar todas las opiniones aquí. Vamos a pedirnos un carajillo y ya está. Pero yo qué sé, ya entrar ya dentro de la conspiranoia esta de que todo esto es falso. Es como lo último en Estados Unidos, macho. Tú estás, aparte del tema este de lo del QAnon, que dicen que hay una élite política que secuestra niños para... Sacrifica niños y se bebe su sangre. Sacrifica niños y bebe su sangre y tal, y que Donald Trump iba a dragar el pantano. Sí. Iba a levantar la mierda. Sí, no, hashtag confía en el plan. Sí, un discurso que luego están repitiendo aquí algunos de la ultraderecha española porque no tienen ni siquiera arte como para tener sus propias ideas y copiarlas de fuera. Bueno, pero no, mí, y es que, a ver, esto ya, esto sin coñas. Vox... Sí. Surge como lo que surge gracias a Steve Bannon. Steve Bannon es una persona de mierda, pero además de ser una persona de mierda, es uno de los grandes artífices de que Donald Trump haya sido el Donald Trump que conocemos. Y que el Partido Republicano haya sido el aparato ideal para que Donald Trump haya llegado a donde llegó Donald Trump. Entonces, aquí ya es, nos estamos poniendo las gafas de periodistas agitadores, ¿no? Sobre todo las de agitadores. Yo vale, no sé, yo no sé si periodistas. Porque acabo de decir que Steve Bannon es una persona de mierda y no sé si eso es publicable o no. Bueno, es una persona cuestionable. ¿Cómo lo diría Pablo Hassel? ¿Cómo diría que Steve Bannon es una persona de mierda? Estoy deseando ir a la cárcel aquí en este programa, ¿eh? No, pero lo que... Aprovecho para condenar enérgicamente el terrorismo. Pero lo que estabas diciendo, ¿no? Que no tienen arte, porque todo lo repiten, es que esa especie de discurso político que está toda filtrada a través de... no sé cómo se llaman en español estos grandes centros de asesoramiento ideológico, los think tanks. Los think tank. Claro. Está importado de allí. Y necesitan un discurso común. Y tú y yo sabemos que al final, detrás de esos patrones, pues se esconde un fascismo de lo más rancio. Y ¿qué me ibas a decir de Estados Unidos ahora? Antes de meternos en eso y de estar a punto de ir a buscar los apuntes de teorías de la comunicación, pues resulta que... Solo quiero hacer un paréntesis para decirte que yo los tengo a mano. Vale, pues vamos a empezar a hablar de McLuhan y tal. No, que resulta que allí una de las teorías conspirativas que está siguiendo esta gente es que en realidad, Joe Biden no es el presidente. Ah, claro, no. No por el fraude, no solo por el fraude, sino... Que hay lo de Biden ha sido una fachada. Que gobierno falso. Claro, que en realidad se ha hecho una transición de poder a un gran representativo o un conjunto, como una asamblea militar, que ahora es la que va a llevar a cabo el gran plan de QAnon, bueno, de Q, ¿no? Efectivamente, y que los medios están apoyando a Joe Biden, y de hecho él jamás ha entrado en la Casa Blanca. Las imágenes que hay de la Casa Blanca son de un plató de televisión. Pero ¿cómo? Esto está estrechamente relacionado. No sé si llegaste a ver a toda esta gente que clamaba que el Papa había sido arrestado. Ay, sí, de repente surgió esa noticia y te levantas un día, miras tú y te dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué invento es este? Yo estaba... bueno, conoces no solo tú, sino que nuestra audiencia, quien haya escuchado episodios como el de Rocky 4 o como el de Robocop, conocen quién es Miguel Ángel Rubio. Miguel Ángel Rubio durante las elecciones en Estados Unidos, estas últimas, estuvo muy metido en círculos filofascistas, simplemente para enterarse de cuál era el rollo conspirativo. Visitaba 4chan todos los días, ese tipo de cosas. Y por él es que sé de esta transición falsa en la que Biden es simplemente un monigote. Pero fue él también el que me envió un enlace y me dijo, según no sé qué tipo, no sé qué señor en mi Facebook, en este streaming puedes ver cómo ahora mismo fuerzas de la CIA, el FBI, militares de Estados Unidos, evidentemente comandados por el Commander in Chief Donald Trump, están deteniendo al Papa. Y ponías el streaming, y era un streaming en el que no se veía absolutamente nada. Pero la gente en internet, en redes sociales, en foros, decía que no, es que ahora llegas y ahora está a oscuras, pero es que este es un streaming oficial del Vaticano, y lo que ha pasado hace media hora es que ha habido un apagón muy sospechoso y hemos escuchado disparos. Entonces, ahora mismo Donald Trump está deteniendo al Papa. Porque es lo que tú estabas diciendo, sí, que hay una gran élite de pedofilia y de tráfico de niños y de sacrificios y rituales satánicos. Entonces, ¿quién es como la cara visible de la mayor institución de pedofilia en el mundo? Es el Papa. Y encaja perfectamente con la narrativa de QAnon, ¿no? De que QAnon nos va a salvar de gente como ellos. Y se creían eso, que el Papa estaba siendo detenido por órdenes de Donald Trump. Y luego también he leído una lista de actores que supuestamente han sido arrestados. Entre ellos, Susan Sarandon, que debe estar de lo más tranquila en su casa. O sea, Susan Sarandon no ha sido arrestada en ningún momento. Pero según los fachas, Susan Sarandon está decapitada en algún calabozo. Mira, yo tengo una lista, creé una lista en Twitter para no tener que seguir a según qué gente, pero poder ver qué decían. La he llamado así directamente, gente. ¿Vale? Y he metido a gente de QAnon y esta historia. Y hay un hilo de un señor, un tal Víctor Zurita, que dice... se ha hecho un hilo diciendo que que todo lo que tarda 4 mensajes en decir que todo lo que va a contar es abominable. Los hechos que se narran son de Washington DC, desde que un monstruo de nombre George W.H. Bush mandó construir una red de túneles bajo el entorno del distrito Columbus. Desde entonces han sido utilizados por todos los presidentes y congresistas republicanos y demócratas. Otro monstruo, Jeffrey Epstein, que sigue vivo y en custodia militar, o sea, no se suicidó, ha informado al ejército de la ubicación de las redes en todo el mundo. Así, en el mes de enero de 2021, los militares alertaron al presidente Trump. Por ello, Trump dio la orden de efectuar una operación que resultó macabra, retirándose de la Casa Blanca para que se pudiese efectuar la intervención necesaria. De ahí, los numerosos guardias nacionales dispuestos en la zona, y aquí se empezó a descubrir dantescas y terroríficas escenas. Los soldados de la Guardia Nacional no podían soportar el panorama con miles de niños en mazmorras. Miles muertos, otros semi-muertos, a los que se les había extirpado órganos sin mediar anestesia para obtener el mejor adrenocromo, fruto del dolor. Y torturas aplicadas, por ello el inmenso trasiego de coches, autobuses y furgonetas camufladas en un entrar y salir continuo, tanto de la Casa Blanca como del Capitolio, por soldados asustados llorando por la dureza, crueldad y horrores encontradas, algunos en shock. A Donald Trump y Melania se les advirtió del espanto fotografiado y aún así quisieron ver las fotos. Ambos terminaron llorando. Se encontraron también a verdugos adultos que controlaban todo y que fueron detenidos, juzgados y ajusticiados de inmediato. Lo realmente dramático es que la alianza militar ha tenido que actuar en diferentes partes del mundo donde también existen las mismas redes de túneles, con más niños dentro. En países como Australia y Nueva Zelanda fueron desarticulados y destruidos hace ya algún tiempo. Ahora se conoce que en Grecia y otros países sin concretar se han encontrado las mismas mazmorras y críos en condiciones similares a Washington DC. Parece ser que existen planes para demoler la Casa Blanca, el Capitolio y la sede de la Corte Suprema, con todos los edificios colindantes en la zona, para convertirlo paradójicamente en lo que fue anteriormente un pantano. Así que podrá volver a santuario para aves. Joder. Madre mía, este señor cómo escribe. Así se deduce que el distrito Columbus dejará de existir para siempre. En conclusión, el Deep State está siendo demolido desde sus entrañas, mientras sus miembros son detenidos y en muchos casos ejecutados. Los Rothschild, Rockefeller y otros miembros de la élite globalista han sido arrestados y a la mayoría de ellos se les aplicó la condena de muerte. A saber, la lista de detenidos y ajusticiados es de nivel Clinton, Obama, Bush, Biden, uh-huh. Reina Isabel II, sí. Duque Felipe de Edimburgo, uh-huh. el Papa Francisco, Gates, Macron, sí. Merkel, Hillary, Johnson y otros. Por tanto, a pesar de la escasa información, es indubitado que las intervenciones militares se efectúan de modo quirúrgico en el planeta. De modo que los miembros de la Cábala y sus adláteres del New World Order están siendo eliminados. Solo resta comunicarlo a la opinión pública. Relato cruel que debe hacer despertar a muchos por superar con creces la ficción. Es que hay que abrir los ojos, tío. Hay que abrir los ojos, hay que despertar y hay que seguir la luz de que este tipo de gente lleva en este báculo sagrado de la verdad y joder, ejercer nuestro derecho ya, ¿no? Y terminar con este tipo de abusos. Todo esto es broma, evidentemente. Pero esta gente existe y cada vez es más común. Y con todo este tema en el último año de esta puta enfermedad, han salido debajo de las piedras. Gente que quizás antes no estaba tan segura, que ha encontrado apoyo en otras voces, ya sea en medios de comunicación, como en grupos como los de tu asociación, o como en el caso de los conspiranoicos que yo conozco, grupos sociales como muy marginados todavía, pero marginales, perdón, no marginados, pero que sienten que hay que responderle al sistema. Y ojo, hay un par de cosas que quiero decir sobre esto. Evidentemente se ha demostrado que los medios de comunicación no hacen un buen trabajo de contrainformación contra este tipo de cosas, contra este tipo de pseudo-informaciones, ¿vale? Que es una forma bonita de llamar así a las mentiras y a los mitos que esta gente se inventa. Y número dos, hay un documental muy, muy interesante de un canal de un tío que está que lleva un canal de YouTube que se llama Folding Ideas, que se llama... está en inglés, dura como una hora y media o algo así, que se llama Following the Flat Earth o algo similar, no recuerdo exactamente el título, la memoria me va mal. Pero es un documental que empieza hablando del tema de que la Tierra es plana y de las formas que él tendría al alcance de sus manos para probar que la Tierra de hecho no es plana, o quizás lo es, vamos a demostrarlo, ¿vale? Con cámaras, ¿sabes? Haciendo experimentos de vídeo, haciendo experimentos fotográficos. Pero parte de eso para llegar a la naturaleza de la conspiración en sí. No a la conspiración específica de la Tierra es plana, sino a la conspiración como concepto. Y habla de QAnon, y QAnon es todavía más fácil de entender por todo el tema de que hay culturas que están asentadas sobre el mito de que alguien va a llegar y te va a salvar. Va a haber un gran personaje que va a llegar y va a ser de Mesías y te va a traer la salvación, ¿no? Entonces, en el mito religioso de los seguidores de Q, pues ese personaje, ese salvador es Q, que mucha gente cree o creía que era Donald Trump. Pero lo que comenta este documental al final es que si hay un rasgo común en todas las conspiraciones y un rasgo con el que se puede llegar a sentir empatía, es que parten de una gran desconfianza por el sistema. Hay gente que sabe que algo está mal. y ese malestar porque algo está mal en el sistema, porque algo no cuadra, porque algo no encaja, porque algo es sospechoso, es lo que los hace proclives, mezclados evidentemente a una serie de condicionantes, como pueden ser la educación o incluso el nivel socioeconómico, ¿no? El capital cultural que tengan, todo ese tipo de cosas. Pero parten de esto, de decir, esto huele raro, esto huele a mierda, que hay algo, ¿sabes? Y es una lástima que, por ejemplo, porque quiero decir, no creo que sea una locura decir que es bastante más que probable, es bastante más que posible que haya niveles de en la clase social más alta un círculo de personas que trafique con niños y que garantice que esos niños lleguen a sus clientes, ¿no? Al mejor postor, y esos niños son secuestrados y violados y maltratados y todo lo demás. Es bastante posible. No sabemos cómo vive la gente que tiene millones y millones y millones de dólares. Que viven completamente en otra realidad. O sea, eso es bastante posible, pero saltar de allí y decir no, esto es culpa del Partido Demócrata, de Hillary Clinton y de Bill Clinton y de Barack Obama, porque en las pizzerías de Estados Unidos resulta que hay en los sótanos niños que están siendo sacrificados en rituales porque les tienen que quitar, beber la sangre, porque la sangre tiene no sé qué sustancia, que es la sustancia que los hace mantenerse más jóvenes y ostentar poder. Pues hay un montón de pasos que nos estamos perdiendo. Sí, totalmente. Bueno, por cierto, estoy... Sí, perdona. Sí, dime. Dí. No, yo era por cambiar un poco el tema, algo, iba a decir algo más alegre, pero no, realmente no es alegre, porque es una, para mí es una tragedia, pero es algo quizás más terrenal o más eso. Es que acabo de leer noticia que Daft Punk se separa. Ya, tío. Lo acabo de leer ahora. Sí. Joder. Ha sido hace 2 horas, pero yo lo acabo de leer. Sí, sí, sí, se separan. Se separan. Han estado... ¿Cuántos son? ¿30 años ya llevan juntos? Sí, casi. 28 años en concreto. Pues eso, el señor Van Galter y... siempre me olvido. Homem Christo es el otro. No lo sé. Yo, a mí, a ver, no es que sea yo un seguidor súper fiel de Daft Punk, pero dentro de lo que es el tema de la música electrónica, hacían cosas que a mí sí que me gustaban. A mí me gusta muchísimo... muchísimo casi todo lo que han hecho y tuvieron este pequeño regreso ¿qué año fue? 2013, el de Random Access Memory, en el que todo el mundo se quedó por meses cantando Get Lucky. Sí. Con aquel vídeo, recuerdo que lo primero que lanzaron de Get Lucky fue como un clip de unos 12 segundos como promocional, diciendo, hey, esto es un tema que va a estar, ¿no?, en el disco. Y entonces un loco, porque sabemos que internet está lleno de locos, cogió esos 12 segundos, los mezcló en un loop de una hora, y ese vídeo, recuerdo que se volvió como uno de los vídeos más vistos en tiempo récord. Una hora de solo ese corte de 12 segundos de Get Lucky. Yo, fíjate, Get Lucky, es una canción, precisamente es una canción que me mola mucho, pero el vídeo que más recuerdo era de un programa de Stephen Colbert, creo que era, con Bryan Cranston, que estaría, pues, todavía estaría con Breaking Bad o acabaría de terminar Breaking Bad, bailando esa canción. Y claro, como yo habría en Cranston, yo todavía no había visto Breaking Bad. De hecho, he terminado de ver Breaking Bad este año. Empezamos a verla pues en septiembre, cosas así, y la terminamos cuando ya nació la niña, que digo, joder, nos quedan 7 capítulos. En algún momento deberíamos ponernos a terminar la puñetera serie. Y al final lo conseguimos, pero vamos, tardamos porque, claro, ya no... Eso ya de ver la televisión una hora seguida, sin pausas, es complicado. Y claro, para mí Bryan Cranston siempre era había sido el padre de Malcolm. Uh-huh. Y estaba acostumbrado a verle bailar porque Malcolm bailaba, sobre todo. Joder, tenía un capítulo que se descubría que él había sido un artista del patinaje. Y había un capítulo que terminaba con él en el parking de un centro comercial bailando Funky Town en patines. Y digo, madre mía, este hombre tiene una vis cómica tremenda. Claro, luego le ves en Breaking Bad y dices, madre mía, qué hijo de puta, ¿no? Pero, sí. Pero es eso. Para mí ese era el vídeo de Get Lucky, no conozco. yo no me acuerdo mucho del vídeo, Pero voy a buscar el vídeo y te lo voy a mandar por Discord. Pero yo que sé, discos de estos señores como el Discovery. Es una pasada todo esto. No sé si recuerdas la serie de videoclips que tienen. Que era un anime. Sí, que era esta película animada, la de Interstellar 5555. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. The Story of the Secret Star System, que lo produjeron ellos. Produjeron ellos la peli, y entonces muchos de los videoclips de sus canciones en realidad son escenas de esta película, que no he visto, igual debería haber. Yo creo que nunca la vi entera. Se ha visto, pues al final, pues también los vídeos musicales. Ya, claro. Creo que mi hermana la ha visto. Ya le preguntaré a ella. Pero sí, es una pena. Y te decía antes lo de los cuadernos de teoría de la comunicación, por ejemplo, porque yo he estado haciendo mucho trabajo de como arqueología personal. ¿Sabes? Ese momento en Alta Fidelidad en el que Rob Gordon decide ordenar sus discos, por ejemplo, y dice, los voy a ordenar de forma autobiográfica, ¿no? Pues yo he estado haciendo eso con mil cosas. Y por eso he recordado que tengo cuadernos de la universidad todavía. Pero encontré una Rolling Stone de 2013 hace poco. ¡Ostras! Y tengo también una de 2011. Pero la de 2013 me llamaba mucho la atención porque había un... era un número especial dedicado precisamente a la promoción de el Random Access Memories, el último disco de Daft Punk. Eso de ver prensa vieja, revistas viejas, es una pasada. Es un viaje temporal bastante curioso. Había una pieza, por ejemplo, en la que se hablaba de el cambio de paradigma del protagonista masculino en las series de ficción. Y te ponían a Don Draper de Mad Men, a precisamente a Bryan Cranston de Breaking Bad, a Tony Soprano, que no me acuerdo ahora, no me viene a la cabeza el nombre del actor, Gandolfini. James Gandolfini. Y joder, es que ese estereotipo que se abrió con ese tipo de series, o mejor dicho, ese arquetipo de personaje, y ya sea, o sea, 2021 ya incluso está, no obsoleto, pero ya es una cosa del pasado, es una cosa como que que ha seguido evolucionando. Y joder, no quiero decir que Mad Men, Los Soprano o Breaking Bad no sean series que tengan el valor siempre se les da, y sobre todo en relación a sus personajes masculinos, pero quiero decir que es un momento que pasó y es un momento en el que ha inspirado cosas y que está cerrándose ya. Porque justo el año pasado, más o menos en estas fechas también, fue la última vez que quedé con... Bueno, la última vez que quedé antes de el estado de alarma con Alberto Corona, que tiene el podcast de Choque Juergas con Marta Trivi, y tiene mil podcasts más ahora. Sí. Así que no llegaría a mencionarlos todos. Pero hablábamos de la muerte de ese tipo de personajes a través de series como BoJack Horseman, por ejemplo. que coge al hombre triste y condenado por un pasado oscuro, y que tiene muchos matices y que la serie como que no le hace ascos, ¿no?, al tema emocional de qué hay detrás de esta, de esta persona. Pero termina como cogiendo esa visión de personaje masculino y no subvirtiéndola, sino llevándola a un lugar como más empático y más humano. Y por lo tanto, vamos a decirlo, mejor. Y esa fue la última discusión que tuvimos cuando nos vimos la última vez en persona el año pasado. Y me ha parecido curioso porque todo como encaja. Lo de Daft Punk, lo de Bryan Cranston. Y no sé si tú en los últimos meses has podido seguir series con todo lo del trabajo, la niña. Sí, bueno, el trabajo. Claro, es que bueno, también encontré trabajo, 6 meses, termino este viernes, vuelvo al paro, así que nada, todo bien. Eso sí, mi resumen de la vida laboral. La naturaleza vuelve a... Vuelve a su ser. Sí. Sí. Todo vuelve a su origen. Pues seguir series, mira, sí, ya te digo que seguir series está siendo, bueno, seguir cualquier cosa, ver cualquier cosa está siendo complicado por el asunto de, bueno, porque vamos viendo a ratitos, pero al final sí nos ha dado tiempo a ver algunas cosas. Lo que pasa es que es verdad que ahora, pues claro, ver una serie yo solo lo tengo difícil. Y claro, yo tengo series por ahí que quiero continuar viendo, pero que claro, como ya lleva muchas temporadas pues claro, no lo puedo decir a Laura, oye, mira, venga, la vemos otra desde el principio y tal. Con algunas sí hemos podido hacerlo, como por ejemplo Mandalorian. Uh-huh. Le puse Mandalorian, le moló, sobre todo pues, el asunto del bebé Yoda y eso, y nada, y Mandalorian nos la hemos visto entera. Terminamos de ver Breaking Bad, vimos The Last Kingdom, eso, bueno, The Last Kingdom la vimos antes de que naciera la niña, o sea que esa, no, ahí no hubo problema. Y ¿Tenéis plan de ver aquella película secuela de Breaking Bad? La vimos. ¿El Camino? Sí. La vimos y dijimos, pues muy bien. Pues muy bien. Ya está. Pues muy bien. Pues ole ahí. Pues nada, por lo menos que alguien tenga un final feliz en esta serie. O algo parecido. ¿Y qué más? Los Bridgerton, que ha sido como la sensación de esta temporada. Pues, uh-huh. En los últimos meses, pues sí, la vimos. Está bien, los Bridgerton. A mí que me gusta ese rollo previctoriano, Jane Austen y tal, pues... Está sí muy bien. Me ha gustado. Está muy bien. Sí que me ha gustado. A mí me ha despertado ganas de leerme los libros. Sí. Hmm. Ah, bueno, y por supuesto, Cobra Kai. O sea, Cobra Kai, como Laura también la veía por su cuenta, pues esta última temporada la hemos visto juntos y Cobra Kai muy bien. Cada vez veo a más gente hablar de Cobra Kai. Yo todavía no la he empezado. Claro. Pues yo Cobra Kai la empecé a ver cuando todavía la echaban en YouTube. Pasa que, hombre, yo me la descargaba como hizo todo el mundo. Y ahí fue donde empecé a verla. Y ahora, bueno, como la pusieron luego en Netflix, pues ya, claro, es donde ha podido aumentar la fanbase, pero claro. Antes, pues los cuatro locos que sabíamos que la echaban. No, sí, pero no solo me refiero a que haya más gente que la haya empezado a ver, sino que hay gente que la ha empezado a ver y está como, oye, pues resulta que esto es muy buena mierda. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí, porque además, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Tira mucho de la nostalgia, de decir, bueno, tira mucho de que estás viendo una continuación de Karate Kid. Pero también es cierto que juega muy bien con los personajes, con los dos personajes, con Daniel LaRusso, con Johnny Lawrence y con sus descendientes, o sea, con los chavales jóvenes que son los que tienen que continuar un poco el legado. Pero también juega muy bien con las consecuencias de haber sufrido maltrato psicológico, maltrato físico en el instituto, en el colegio, cómo eso te afecta incluso siendo mayor, siendo un tipo de éxito, pues aún así a Daniel LaRusso todavía le atormentan aquellas palizas que le pegaban los Cobra Kai, cómo se obsesiona con la idea de que es que Johnny Lawrence es que está ha vuelto a abrir el gimnasio Cobra Kai. Y los Cobra Kai eran unos hijos de puta. el lidiar con la ausencia de la figura paterna, eso en varios se ve, sobre todo se ve por un lado en el papel también de Ralph Macchio de Daniel LaRusso, porque claro, obviamente el señor Miyagi no sale en la serie porque está muerto el actor Pat Morita, y obviamente pues el señor Miyagi también. Pero juega mucho con eso, la presencia de Miyagi, de sus enseñanzas, de qué habría hecho el señor Miyagi en estas circunstancias. Joder, es que no tengo a Miyagi para que me guíe y ahora tengo que ir yo solo por este camino, por el camino de la vida. Pues todo eso yo creo que lo muestra muy muy bien. Y luego, pues hombre, la coreografía de los combates están bien. Hombre, al Ralph Macchio se le ve mucho las costuras. Se nota que el resto de la gente por lo menos ha entrenado más, que Bill Sapka, que el actor que hace de Johnny Lawrence, tiene formación en artes marciales, aunque sea mínima, y que Daniel LaRusso podía haber aprendido algo en todos estos años. Y nada, mola, porque además esto sale de un chiste de Cómo conocí a vuestra madre, lo de que el auténtico Karate Kid es lo que decía el personaje de... Ay, se me ha ido el nombre ahora. Barney Stinson. De Barney Bashney. Joder, ¿cómo se me puede olvidar el nombre de Barney Stinson? Aquello que decía Barney de que el auténtico héroe de Karate Kid era Johnny Lawrence. Aquí juegan mucho con eso, porque realmente Johnny Lawrence se ve como el héroe y como el damnificado de todo lo que ocurrió. Que la patada de la grulla fue ilegal y ganó el torneo de forma ilegal porque era una patada por encima de la cintura, yo qué sé. O una de estas historias, yo qué sé. Tiene momentos de mucha comicidad y está bien. Pero hay una cosa de la que me acordé el otro día y que había olvidado por completo. Todos decimos que sí, que esto viene de la broma aquella. Pero hace ya mucho tiempo, hace ya pues 13-14 años, hay un grupo que se llama No More Kings, que sacaron pues como un disco o dos como mucho, que hacían canciones así como de coña, canciones muy frikis. Y tiene una canción que se llama Sweep the Leg, que traducido sería golpeale a la pierna, que es lo que le dice el maestro de Johnny Lawrence a Johnny Lawrence en la final del campeonato de karate de All Valley. Uh-huh. Sabiendo que LaRusso está lesionado de la pierna, y dice pues golpéale ahí. Pues el vídeo está guay porque sale Ralph Macchio haciendo de Daniel LaRusso y sale Bill Sapka haciendo de Johnny Lawrence. Y salen también otros actores de la peli, pero ya mayores. Y la historia, lo que te cuenta, es que el Bill Sapka está obsesionado con la peli de Karate Kid, con la película que rodó en los 80. Y se le ve ahí tirado con sus colegas en un tráiler. Sus colegas son los mismos colegas que tenía en la peli. Y están tirados viendo la película una y otra vez, recitando los diálogos, mientras la mujer de Bill Sapka le dice, pero vamos a ver, que tú no eres Johnny Lawrence, que tú no eres el protagonista de esa película, déjalo ya. Y tal, y de repente como que comienza a revivir aquello y va a buscar la redención. Todo esto porque se le empieza a aparecer el cantante del grupo como vacilándole. Uh-huh. Y ves como el personaje Bill Sapka se afeita el bigotazo que tiene, se vuelve a poner el kimono del Cobra Kai, se pone la cinta en el pelo y va a luchar de nuevo al campeonato de karate de All Valley de 1985, pero esta vez contra el cantante No More Kings disfrazado de Daniel LaRusso. Y hacia el final del vídeo musical sale Ralph Macchio atropellando a alguien con su descapotable. Le atropella, mira, ve que no pasa nada, se mira al espejo, ve que está guay, porque claro, en el 2007 se conservaba de puta madre. Tú lo ves ahora y sigues diciendo, este tipo ha hecho un pacto con el diablo. A ver si va a ser verdad lo de que se alimenta de la sangre de los niños para mantenerse joven. Y continúa su camino. O sea, ya en este vídeo musical ya se jugaba con la idea de que el protagonista era Johnny Lawrence y que Daniel LaRusso es el malvado y es el antagonista de todo esto. Y está guay. A mí, es un vídeo que vi en su momento, me moló mucho, porque a mí que me saquen tanta referencia me vuelve loco. Y sin embargo, pues lo que son las cosas, lo había olvidado y me acordé pues viendo la tercera temporada, ¿no? Ni siquiera viendo la primera o la segunda, viendo la tercera temporada de Cobra Kai el otro día. Pues eso es. Y bueno. Yo la que he estado viendo, la que he estado siguiendo es la serie del momento. Así como tú te has puesto al día con El Mandaloriano. Hombre. Yo estoy siguiendo semana a semana las teorías más locas de los fans de fans de Marvel tienen sobre WandaVision. Por supuesto. Sí. Por supuesto, WandaVision. Sí, sí, sí. Que sí, sí, claro, sí. Aquí en España ya la gente se ha resistido totalmente a llamarla la Bruja Escarlata y Visión. Sí, sí, totalmente. Es WandaVision y ya está. Que está muy bien, sorprendentemente está muy, muy, muy bien. Hay tanto guiño y tanto cariño hacia la ficción y la comedia norteamericana en esos capítulos, más allá de todo lo que ocurre, que a mí me tiene enganchado. Yo esta la estoy viendo solo porque Laura todavía no se ha visto todas las películas del universo Marvel, entonces las vamos viendo poco a poco. Creo que tardamos 3 o 4 días en ver el Capitán América Civil War, Bueno. Así que vamos poco a poco. Pero como yo ya estaba hasta las narices de comerme spoilers, sin comerlo ni beberlo, pero me los terminaba comiendo, entonces dije, mira, hasta aquí. Entonces, aprovéchalo, como son capítulos cortos, he aprovechado en un ratillo, me puse al día, y ahora, pues, semana a semana yo también estoy viéndolos. Recuerdo que una amiga, yo no estaba muy metido en el tema de teorías, porque desde Watchmen, la serie de HBO, que se emitió en a finales de año de 2018, no, 2019. ¿2019? Bueno, ahora estoy dudando. Sí, creo que 2019. Sí, fue en finales de 2019. Claro, yo hice seguimiento semana a semana porque se me ocurrió hacer un podcast precisamente en el que teorizáramos. Y lo hice con Daniel Premichan, arroba Danny Black Smoke, el fundador de la ya difunta Pantalla Invisible, porque esa es una de las cosas que también se ha llevado 2020. En realidad iba a pasar tarde o temprano. Pero recuerdo que por aquel entonces, no sé si tú has visto la serie, no sé si tú has visto Watchmen. Sí, Watchmen, sí, sí, por supuesto. Vale, pues sabes que en esa serie hay revelaciones y giros muy locos. Sí, totalmente. Por lo tanto, las teorías, antes de que esos giros y esas revelaciones ocurriesen en la serie, se escuchaban como escuchar a un loco hablar. En plan, no, porque en tal foto, en tal archivo adicional que han publicado los de HBO, se ve que el modelo del consolador que usa tal personaje es clara señal de que tal personaje es sí o sí el Dr. Manhattan. Y dices, esto no puede ser verdad. O sea, lo cojo para el podcast, pero esto no puede ser verdad. Y resulta que es verdad. Pues con WandaVision, al ser una serie semana a semana y al ser una serie de intriga, con un gran componente de intriga, yo quería estar como apartado al principio de qué cojones es lo que está detrás, ¿sabes? Como para ir a mi ritmo. Pero culpo con cero vergüenza a una amiga que me pasó el primer vídeo de... Bueno, no el primero, pero me pasó un vídeo de Screen Crush en el que suelen hacer... suelen desmenuzar los episodios. En plan, referencias que te... easter eggs que te puedes haber perdido, ¿no? Del episodio 3 de WandaVision. Y mientras se va haciendo el... digamos, el... desmenuzamiento del episodio, también se va teorizando sobre la marcha, luego también se sacan vídeos directamente sobre teorías y luego más vídeos sobre teorías. Entonces ahora estoy metido en el subreddit de WandaVision, ¿vale? pero es que la experiencia con Watchmen ya fue lo suficientemente como para dejarme a mí en plan emoji de payaso, ¿sabes? Como pensaba que no iba a suceder y sucedió. Pero luego recuerdo que durante el confinamiento me vi una serie surrealista que se llama Don't Hug Me, I'm Scared. No me abraces, estoy asustado. Que es una serie de animación muy cortita. Ya digo, es terror surreal. Es una cosa rara. Es como un show para niños en los que los personajes son títeres, pero luego todos los finales de cada episodio tienen algo oscuro, ¿vale? Siempre hay un momento en el que la lección de hoy es el tiempo, y digamos que en ese episodio las cosas se tuercen y los personajes envejecen sin fin, por ejemplo, y ven sus cuerpos descomponerse y movidas así, ¿vale? La serie solo se compone de 6 episodios, o 5, ya no recuerdo bien. La productora detrás de esos, bueno, las dos personas que produjeron y crearon esa serie, llegaron a un acuerdo con la productora de Conan O'Brien, y en 2020 también se iba a estrenar una serie televisiva basada en el mundo de Don't Hug Me, I'm Scared. El mundo de Don't Hug Me, I'm Scared, ya te digo, es un mundo en el que el significado es lo de menos. Significado te lo inventas. Simplemente pasan cosas chungas. Y hay vídeos de igual 2 horas en internet. De teorías. De teorías. Sobre estos capítulos. Exactamente, monográficos, desmenuzándotelo. Y son tan forzados que a mí, después de Watchmen y después de esto, como que el tema de teorías sobre lo que viene en el universo Marvel o teorías sobre lo que... Ya estoy agotado. Ahora, soy muy fácil de convencer. Yo no sé cómo no estoy en una secta. Y no puedo con mi vida. O sea, ¿hay Mephisto? ¿No hay Mephisto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con WandaVision? No hablemos nada de eso porque vamos. Sí. ¿Qué es esa mosquita que sale en el... pero bueno, es la serie del momento y la estoy disfrutando muchísimo, y es lo que tú dices, es una serie como con mucho cariño por lo televisivo, mucho cariño por el género de la comedia familiar a lo largo de la historia. Hablabas antes de Bryan Cranston como Hal de Malcolm in the Middle. Hay un episodio que le rinde homenaje a Malcolm. Sí, correcto. Tiene de hecho a su propio Francis en la serie, al propio tío que... Y eso, está muy bueno. Y eso. Sí. No digamos nada, es por si acaso. Y eso. Bueno, oye, yo creo que deberíamos ir ya pensando en cortar, porque llevamos casi, pues, qué sé yo, llevamos casi 1 hora 40 minutos sin hablar de nada y de todo. Y yo creo que es el momento ya de que vayamos pensando ya en despedirnos y que reconduzcamos esto. Porque la gente que haya llegado hasta aquí dirá, pero bueno, vale, lleváis... casi 2 horas hablando de vuestras tonterías, de vuestras mierdas, cosas que no interesan a nadie. Y ahí yo diré, bueno, a lo mejor no te interesa, pero has llegado hasta aquí, querido oyente. Así que no te preocupes, no te juzgo. Pero la gente se estará preguntando, ¿vais a volver con el Generación VHS normal, hablando de pelis y diciéndonos quién podría haber interpretado a tal personaje y tal, y haciendo vuestra crítica a vuestra manera? Es decir, Charlie haciendo crítica cinematográfica de verdad y Michael hablando sin saber. Esa es la pregunta, Charlie. Vamos a volver con esto, ¿no? Sí, vamos a volver. Claro, vamos a volver. Vamos a volver bastante pronto, de hecho. Sí, en cuanto podamos. En cuanto me libere de una parte de trabajo que tengo pendiente. No del trabajo de comer, sino de otra cosa. Del trabajo de un trabajo de tal, de la uni, pues con eso ya nos ponemos a saco. Nos ponemos a saco y bueno, ya tenemos algunas propuestas por ahí. De hecho, yo creo que ya que nos han reclamado a través de las redes diciendo que, oye, que a ver si volvíamos y que podíamos. Nos ponían como ejemplo volver con Willow. Pues yo creo que Willow es una muy buena opción. Claro, blanco y en botella. Está. Así que nada, el programa número 26 de Generación VHS. A lo mejor un año después, bien podría ser Willow. Una cosa sobre lo de un año después. Estábamos previo a grabar, estábamos hablando de, oye, pero habrá sido un año exactamente, no habrá sido, ¿qué habrá pasado? Y luego hemos visto que el episodio 25 es del 7 de marzo. Facebook me ha dado la típica notificación de, hey, ¿tienes recuerdos que rememorar? Tienes aquí cosas que recordar del año pasado. Tengo una foto tuya del estudio de Radio Vallecas del 22 de febrero. Puede que haya pasado un año exactamente desde que grabamos este episodio, Mike. Pues pudiera ser, pero claro, es que normalmente, claro, cuando grabábamos en la radio, si todo iba bien, grabábamos a lo mejor un sábado y sábado por la mañana, y ese sábado por la tarde lo subíamos directamente. Claro. Claro, entonces que tengas una foto del 22, que sería pues casi una semana antes. Ostras, es extraño, pero es que además justo el anterior a Cazafantasmas fue del 1 de febrero. Se publicó el 1 de febrero, entonces no sé. O a lo mejor hiciste la foto y la subiste. Claro, subí una foto que tenía vieja, a lo mejor. ¿Puede ser? Es que es la duda, tío. Hombre, sería genial que resultase que estamos grabando justo un año. A ver, voy a irme a nuestro WhatsApp. Voy a poner Cazafantasmas. No, ves, tengo un mensaje, tenemos mensajes del 26 de febrero en el que estamos hablando de las cosas, de los documentales que estábamos viendo y tal. De hecho, íbamos a haber grabado el día 29 y grabamos a la semana siguiente porque tú habías estado fastidiado. Es verdad. Tuve aquella gripe rara que no sé si fue coronavirus o no. Y al final, fíjate, grabamos el 5 de marzo. Vale. Pues eso cuadra mejor. Pero me ha hecho muchísima gracia que hayamos sentenciado esto lo teníamos que haber grabado. Es más. Habíamos grabado. Nos dio un problema de audio a la hora de grabarlo, guardar el archivo en el ordenador. Y tuvimos que quedar para grabar lo que quedaba de programa. El de Cazafantasma lo grabamos en dos partes. Es verdad. Joder. Si es que ahí ya se veía que todo estaba empezando a salir mal. Claro, que la gente decía, oye, creo que Charlie ha dicho esta cosa dos veces, ¿no? Sí, efectivamente, pues era por eso. Y bueno, lo explicamos que había sido por eso. No estamos grabando justo un año. De hecho, nos hemos anticipado. No llevamos un año sin publicar nada. Esperemos. Esto se está grabando bien, ¿no? Sí. Pues tendremos que quedar otra vez porque se pierde mitad del programa. Ah, no. Si esto se perdiera, directamente ya vamos y grabamos directamente el programa de Willow y ya está. Porque vamos, juntarnos otra vez para hablar de nuestras mierdas, pues imagínate, no quedaría tan fresco. Bueno, yo no me quiero ir sin recomendar dos cosas a la gente. Venga. Número uno, pues se ha estrenado, creo que hoy o estos últimos días, ¿vale? El documental Framing Britney Spears. En algún canal de Movistar y en Vodafone, me parece que también lo podéis encontrar, ¿vale? Es un documental súper recomendable, dura menos de una hora, está producido por The New York Times y es una radiografía muy muy guay sobre qué está pasando exactamente con Britney en general. Si tiene derecho para ella trabajar por sí misma o para manejar su dinero o para tomar decisiones sobre su salud, porque lleva años bajo la tutela de su padre, con una, además, con una sentencia. Con, creo que la figura en inglés se llama conservative, que es el de que es el que toma todas esas decisiones. Pero claro, ahora sabemos que Britney está bien, o aparentemente está bien de la cabeza y puede trabajar porque en los últimos años lo ha hecho. Entonces es un muy buen documental como para ver también qué cantidad de culpa tuvieron los medios en el gran debacle de Britney en 2007 y el papel que ha jugado la misoginia en juzgar a Britney como alguien que simplemente estaba loca. De hecho, no sé si te suena que Justin Timberlake pidió disculpas hace poco a ella y a Janet Jackson a través de redes sociales. Ah, bueno, claro. Pero claro, un poquito tarde lo de pedir disculpas a Britney, casi 20 años después. Y luego, la segunda cosa es que el 12 de marzo, probablemente grabemos antes, probablemente traigamos el programa antes, esperemos, pero el 12 de marzo se estrena en cines una película que se llama Una joven prometedora, que es probablemente una de las mejores películas que veáis en 2021. La cartelera no es muy prometedora, sé que allí está la Liga de la Justicia de Zack Snyder y todos estamos salivando por verla. Esto es ironía, ¿vale? Por si no se pilla, esto es ironía. Pero Una joven prometedora es un peliculón, mezcla el thriller de venganza con la comedia romántica, está protagonizada por Carey Mulligan, sale Bo Burnham, que es uno de mis comediantes favoritos, haciendo probablemente el papel que haga que tenga más papeles en Hollywood. Y que nada, que si los cines están abiertos por aquel entonces, que vayáis a verla, porque está guay la peli. Yo el otro día estuve mirando, creo que la última película que he visto en cines, porque no he pisado un cine todavía, desde que he comenzado esto, fue la de Aves de Presa. Y a ti te gusta, ¿no? Aves de Presa. Bueno, me lo pasé bien. No puedo decir que me flipase, pero me lo pasé bien. Lo que pasa que, bueno, yo me lo paso bien también viendo Sarnado, ¿sabes? Quiero decir. Pues vale. Ya está. Sin más. Pero bueno. Me lo pasé bien. Y punto. Pues yo, puestos a cosas que estoy viendo y descubriendo, pues déjame que yo recomiende. No es un canal, ¿vale? Porque está en varios canales. Pero es una canción. Una canción que se llama La lechuza hace shh. Y que viene genial cuando quieres que la niña se duerma. O por lo menos que no llore cuando le tratas de poner el abrigo. Joder, ok. ¿Vale? A lo mejor termino el programa con la canción y luego en montaje la pongo. Porque claro, ya como no estamos grabando en radio y vamos a tardar mucho en grabar en radio, porque primero entre que tú estés en Zaragoza y luego que Radio Vallecas se va. Bueno, se va, ¿no? La cierran. Bueno, no, realmente no la cierran. Nos echan del edificio, pero bueno, ya buscaremos otro. O sea, la radio va a continuar. Pero bueno, ¿qué tardaremos? Entonces, pues, tendré que hacer postproducción, o sea, trabajando, tío, montando pistas y tal. Con lo que me gustaba a mí. ¡Hala! ¿Hemos terminado de grabar? Pues, ¡hala! Se sube y fuera. Esto lo subo esta tarde y ya está. Y ya está. Paso de editar. Bueno, ahora me tocará editar. Menos mal que no hace falta editar mucho. Sobre todo en este, que suele ponerle una canción al principio y al final, y ya está. Pero bueno, La lechuza hace shh, que es el hit de... Con esa canción cerramos este género de VHS. Con esta canción cerramos, efectivamente. Que va a ser, vamos, los que seáis padres, pues nada, lo más seguro es que ya la conozcáis. Yo como todavía me estoy acostumbrando a esto, pues, en fin. La lechuza de shh. Que lo ha dicho Charlie, que me alegra un montón haber vuelto a hablar contigo y que volvamos a poner la maquinaria en marcha. Ya nos hemos quitado un montón de conversación por delante, así que espero que cuando hablemos de Willow hablemos solo de la película. Sabemos que no va a ser así, pero por lo menos lo intentaremos. Yo si puedo hablar de que el rey merece morir, lo haré, vaya, o sea, no... Te refieres al rey de la película, claro. Sí, me refiero al rey de la película. Me refiero al rey de la película. Bueno, aprovecho la y al la Borbón. No, cierto, ¿qué? Perdón, para ¿qué? Condenar, que aprovecho esta coyuntura, por cierto, para condenar enérgicamente el terrorismo. Sí, o sea, quiero decir, hablo solo de la ficción, ¿vale? O sea, la violencia no está bien y esas cosas. Y eso. Que ya sabemos que los contenedores cuestan mucho. Un abrazo, Charlie. Nos escuchamos pronto. Chao, chao. La lechuza hace shh.